Hola, soy Margot, una apasionada del esquí, y este es un programa en el que cuento cómo puedes empezar a esquiar y mejorar tu técnica si eres un debutante o un principiante en este deporte. Invertir en material de calidad te va a permitir disfrutar de tu experiencia en la nieve al máximo. Visita, para consejos para la compra de material, nuestra tienda especializada en esquí alpino, para esquí.com. Además, te invito a descargar el e-book gratuito con los conceptos básicos para empezar a esquiar desde el primer día. Puedes encontrarlo en paraesquí.com/curso-básico-empezar-esquiar o en el enlace de este programa. Te dejaré el enlace abajo en las notas para que puedas llegar a la descarga del libro. Y ahora pasamos al programa de hoy, en el que os estaba hablando en los capítulos anteriores sobre cómo comprar unas botas de esquí o incluso qué tienes que hacer para alquilar unas botas de esquí que sean acordes a lo que tú necesitas. Estamos ya en el tercer capítulo sobre botas de esquí y os quería hablar en este en concreto sobre las botas de esquí con un ajuste BOA. Si eres de esas personas en que las botas de esquí te resultan muy incómodas, estas botas con ajuste BOA puede que te interesen. ¡Vamos allá! El mundo del esquí sigue evolucionando y el sistema BOA se posiciona como una de las innovaciones más destacadas en el diseño de botas de esquí. Este sistema, que reemplaza los tradicionales ganchos por un dial ajustable, promete mayor precisión, comodidad y rapidez. Si estás interesado en comprar unas botas de esquí con sistema BOA en 2025, aquí tienes todo lo que necesitas saber. El sistema BOA para botas de esquí destaca por sus múltiples beneficios, como pueden ser el ajuste preciso y uniforme, la rapidez en los cambios de botas o de para ajustarte y la comodidad en general, eliminando los puntos de presión incómodos. Sin embargo, presenta desafíos, especialmente para los freestylers, debido a su susceptibilidad al desgaste y a golpes. Por otro lado, existen modelos destacados diseñados específicamente para mujeres, de los que te hablaré también, que ofrecen un equilibrio entre rendimiento y confort y, comparado con los sistemas tradicionales de ganchos, el sistema BOA demuestra ser una solución muy innovadora y práctica para aquellos esquiadores que buscan maximizar su experiencia en la nieve y estar cómodos. El sistema BOA aporta múltiples beneficios de los que os voy a hablar a continuación. Por un lado está la precisión y el ajuste uniforme, porque a diferencia de los ganchos tradicionales, el sistema BOA distribuye la presión de forma uniforme en el pie. Con un dial giratorio, tú puedes ajustar milimétricamente la bota para obtener la sujeción ideal. También tiene microajustes sencillos porque permite realizar ajustes precisos mientras estás esquiando, incluso con los guantes puestos. Puedes despedirte ya de los puntos de presión dolorosos y las marcas en los pies, porque con este sistema tienes una sujeción firme pero cómoda, ideal para largas jornadas en la nieve. También destaca por su rapidez, ya que puedes ajustar las botas y nunca había sido tan sencillo como ahora y tan rápido, porque solo con girar el dial obtienes un ajuste perfecto sin luchar con los típicos ganchos de botas que te cuesta bastante ajustarlos y cambiarlos cuando hace un frío extremo y no puedes ni quitarte los guantes. Las desventajas que tiene el sistema BOA, porque también lo tiene, porque tiene muchas ventajas, no, pero no es perfecto. Y las desventajas o limitaciones, se puede decir que no es muy popular entre los freestylers, porque estos esquiadores a menudo prefieren sistemas tradicionales debido a la percepción de que el sistema BOA puede ser más vulnerable ante impactos frecuentes. Y aunque las marcas suelen ofrecer garantías de por vida, algunos usuarios reportan que el sistema BOA puede desgastarse con el tiempo o sufrir daños en condiciones extremas. Existen también sistemas híbridos. Algunas botas combinan el sistema BOA en el empeine con ganchos tradicionales en la parte superior. Esta configuración híbrida ofrece un ajuste preciso en las zonas críticas del pie, mientras mantiene la resistencia del sistema clásico en la caña. Vamos a hablar de algunos modelos destacados. Esto en 2025. Podemos distinguir botas de esquí para mujer y para hombre. Dentro de las botas de esquí para mujer tenemos el Atomic Hau Ultra XTD 115 BOA W, ideal para esquiadoras avanzadas que buscan ligereza, potencia y un ajuste personalizado gracias a su botín Mimic y tecnología Memory Fit. El K2 Anthem 95 BOA, esta bota es perfecta para esquiadoras intermedias que buscan un equilibrio entre rendimiento y comodidad. Incluye un diseño ágil y un botín Precision Fit. La Salomon S-Pro Supra BOA 105W ofrece comodidad sin sacrificar rendimiento con tecnología ExoGrab, que mejora la circulación y mantiene los pies calientes. La Fisher RC4 MV 105 BOA W combina ajuste preciso Grip Walk para mayor tracción y diseño pensado para largas jornadas en la nieve. La K2 Midwender 115 W BOA está diseñada para esquiadoras expertas con un equilibrio ideal entre rendimiento y comodidad. Ahora veamos las botas de esquí para hombre, que en muchos casos coincide con la de mujer. Sería también la Atomic Howard Ultra XTD 130 BOA, la K2 Recon 120 BOA, que está diseñada para esquiadores avanzados con un flex de 120 y un sistema BOA que permite ajustes personalizados, la Fisher también RC Pro MV 130 BOA, que es ideal para quienes buscan una rigidez y un alto rendimiento porque tiene una tecnología Somatec y carcasa termoformable vacuum. La Salomon S-Pro Supra BOA 120, que ofrece un ajuste milimétrico, diseño ergonómico y comodidad para largas jornadas, así como la K2 Midwender 130 BOA. ¿Qué preguntas frecuentes se hacen los esquiadores? Pues qué es el sistema BOA, que ya vimos que es un mecanismo de cierre, que utiliza un dial. Las ventajas principales son la precisión, la comodidad, la facilidad de uso y los microajustes rápidos, incluso con guantes. Y la desventaja es para los freestyle, que dicen que puede sufrir el sistema de cierre, puede sufrir con los impactos. Para considerar unas botas BOA o no, tendrás que tener en cuenta el nivel de esquí, el flex que necesites, la horma y características adicionales como el modo de marcha para travesía y el termoformado del botín. ¿Son adecuadas las botas BOA para travesía? Sí, porque realmente hay muchos modelos que incluyen esta característica en botas de travesía y que pueden utilizarse en modo caminata y grip walk. En conclusión, el sistema BOA representa una revolución en el diseño de botas de esquí y ofrece un ajuste más cómodo, preciso y rápido. No es perfecto, como hemos visto, pero es muy popular hoy en día. ¿Listo para encontrar las botas de esquí perfectas? Puedes visitar en paraesquí.com. Te ofrecemos una selección cuidadosa, curada, de las botas de esquí con sistema BOA, con recomendaciones personalizadas según tu nivel de estilo y tus necesidades. Descubre en esta página las marcas líderes y compara los modelos y elige con confianza para disfrutar de la mejor experiencia en la nieve. Visítanos ahora en paraesquí.com y equípate con lo mejor para esta temporada. No te lo pierdas, te espero en el siguiente programa.